Bueno, hoy a la tarde, a las 4 de la tarde, me llamaron por WhatsApp. La llamada tenía el icono de cuidar, que es el celeste con las letras blancas. Lo primero que me dijo es que estaban tomando unos datos para mandarte una credencial de plástico al donde vos te vacunás, que tenía que verificar unas cosas. Entonces me dice, bueno, ahora te va a llegar un código a tu teléfono, que me lo tenés que pasar para que yo pueda activar, para que te pueda llegar la credencial. Bueno, yo le pasé el código. Cuando yo paso el código de ese que me mandaron, y me dijo que en la credencial iba a figurar la cuarta dosis y que dentro de 20 días me tenía que presentar para darme la quinta. Cuando yo me presto atención de que digo algo pasa, algo raro hay, el chico me decía, bueno, ahora te va a llegar otro código, pero es para que nosotros podamos ingresar en el Google. Entonces, cuando me dijo así, al toque corté. Cuando corté, yo ya no pude entrar más a WhatsApp. O sea, me hackearon WhatsApp, me bloquearon WhatsApp. Entonces, con eso agarré y, como ya, digo, ya veo que me hackean el teléfono y eso. Entonces, me dirijo a la empresa que tengo yo, que es Claro. Y bueno, y automáticamente el chico me dijo que sí, que hay, no es la primera vez que pasa esto, que ya había visto, habían ido ahí a Claro, mucha gente con este tema, igual que el mío, y que, bueno, que lo único que me quedaba era por darle de baja a mi teléfono y automáticamente reiniciar el teléfono con otro número. Y así fue. Están haciendo esas cosas con el tema de la aplicación CB de cuidar.